Hola, queridas amigas de Alaraca, ¿cómo están? Soy yo, Paula Rendón. Hoy vine a recomendarles otra peli muy buena. Esta vez se trata de Little Miss Sunshine. How did it happen? How did what happen? Your accident. Uncle Frank didn't really have an accident. He tried to kill himself. Why? I wanted to kill myself. Don't listen to him. Richard. I was very He's unhappy. A sick man. He's a sick in his head man. Richard. I don't think it's an appropriate conversation for a 7-year-old. Well, she's going to find out anyway. Little Miss Sunshine es una comedia dramática norteamericana, es del 2006, es dirigida por dos personas, la primera se llama Valerie Faris y el segundo se llama Jonathan Dayton. Desafortunadamente, la mayoría de la información que se consigue sobre Valerie Faris, que sería la directora que nos interesa, poca de esta información habla de ella sola como individua y ser humano. La mayoría de información va relacionada con su esposo Jonathan Dayton, por lo que son al parecer una pareja matrimonial directorial. Little Miss Sunshine es su debut cinematográfico. Ellos la dirigen y con esta película ganaron un premio a Mejor Dirección y 4 nominaciones a Oscar, ganando la categoría de Mejor Actor de Reparto y de Mejor Guión Original. Uno de los motivos más interesantes para ver esta película es su formato de road movie. ¿Qué quiere decir eso? Una película de carretera. ¿Cuáles son las características de una película de carretera? Son películas que están diseñadas para pensar o reflexionar alrededor del tema de la angustia y del miedo. ¿Angustia de qué? La angustia moderna, es decir, sobre el ritmo y el crecimiento de las sociedades. Eso era algo que no pasaba antes de la industrialización. Surge del existencialismo, de esta angustia por el vivir, de entrar en conflicto con todo, y se empieza a pensar en el tiempo, el dinero, el afán, en si me debo casar, en el matrimonio y en la institución. Entonces es muy chévere ver cómo se usa este dispositivo de viaje de carretera con unos personajes que precisamente lo que están buscando es eso, es ser parte de la institución. O sea, es algo muy norteamericano y es algo que digamos que va como en su ADN, y es este asunto de los ganadores y los perdedores, que es algo sobre lo que la película gira, y sobre todo la institución que representa los reinados de belleza en el mundo, pues, y en Estados Unidos concretamente para esta película, ¿cierto? Es una película difícil de ver, o sea, está tan bien hecha que te da el nivel suficiente de comedia para que no te mueras llorando toda la peli. No, mentiras, no quiero hacer spoilers, pero sí es una película que es muy buena, pero es difícil de ver ahora con estos ojos, con las gafas violetas del feminismo, porque todo el discurso que le dan a esta niña de si comer o no helado, las presiones del cuerpo, y al final precisamente mostrar como esta contradicción de, me acuerdo una vez me dijeron esta frase, el pecado está en el ojo de quien lo mira. Pero vamos a ver a una niña, siendo niña, con la inocencia que se tiene a los 7 años, participando en un concurso que lo que hace es promover la sexualización de estas niñas desde pequeñas. Entonces ver esa doble moral de que esté súper permitido que a las niñas y sus cuerpos se les manipule para verse como adulticas, y que en la pasarela salgan con sus maquillajes y sus peinaditos y sus bikinis y sus brillanticos, y eso sea lo aceptado dentro de ese concurso, cuando es claramente horrible. Pero cuando una niña llega presentándose como una niña, con su vestuario, con su baile súper torpe, como con esta música que se nota que ella no sabe lo que significa, y ahí en ella detectar ahí sí como esta blasfemia y esto tan horrible de cómo va a haber una niña en escenario haciendo un striptease. Bueno, no les voy a decir nada más porque ahí sí entro en spoilers. No sé, véanla, queridas amigas de Alaraca, y nos cuentan qué les parece. No, pues me imagino que muchas ya la habrán visto, pero igual coméntenos ahí en Twitter, en Instagram, qué les parece la peli. Se las recomiendo mucho. Ya, eso era todo, queridas amigas de Alaraca. Disfruten la peli y nos hablamos. Chao. She's a bad-